chicos, ya volvimos con más de La Flaca y... ¡El Bestia del Rock! ¡Yeah! Luego de aprender qué nomás tiene nuestra querida casa, es hora de seguir disfrutando de más y más y más música. Así es, mi querido Chris, esta música que te acompaña y te despierta. Ahora vamos con Niño de la Calle. Bueno, mi querido. Banda se la puede caracterizar como antirracista y apolítica, compartiendo además ciertos ideales de Miguel Bakunin, Eloy Alfaro y otros coidearios de los derechos de dignidad e igualdad. Ahora se viene Resiste Juan. Conflictos regionales, por tierras moridas, regionalismo y centralismo nunca acabarán.